Bien, vamos a empezar. Después de todas estas sesiones que hemos ido dando sobre distintos diagramas con el fin de dar a conocer a nivel general un poquitín lo que es esta enseñanza teosófica, pues ahora vamos a entrar un poquitín de lleno sobre la enseñanza que todo estudiante tiene que iniciar con el fin de familiarizarse directamente con lo que es teosofía. Puesto que hemos dicho en muchísimas ocasiones que la teosofía es sabiduría divina y que por lo tanto todos los que nos acercamos a esta sabiduría divina es porque hay una inquietud profunda en nuestro interior que hace que intentemos descubrir lo real, es decir, buscar la verdad. Y nos parece que la teosofía encierra esta verdad, con lo cual nos transformamos automáticamente en buscadores de la verdad. Esta es la realidad. Pero para ello tiene que haber una inquietud profunda y que tiene que estar respaldada por los cimientos teosóficos, que son los que de alguna manera ayudan al estudiante a ir buceando dentro de esta filosofía oculta. En un principio, cuando empezamos a hablar en un curso de teosofía, hablamos de aspectos que nos parecen sencillos, que es simplemente una opinión que respalda lo que es la moral y la ética en un principio. Pero es que sin moral y sin ética poco podemos llegar a entender y comprender la finalidad del primer objetivo de lo que es la sociedad teosófica. Vosotros sabéis que la sociedad teosófica se apoya en tres objetivos. Hoy intentaremos hablar del primer objetivo, que es importantísimo, puesto que ya conocéis que el primer objetivo es la fraternidad universal. Esto es fundamental. Hay que decir sobre la fraternidad universal que debe de entenderse. Nosotros podemos pensar que la fraternidad universal la tenemos que descubrir mediante un aspecto elevado de la personalidad. No. Tiene que ser un aspecto elevado de la conciencia, que es muy distinto. Es decir, nuestra conciencia tiene que ir elevándose paulatinamente y liberándose de todos los aspectos de apego que existen en el mundo y haber renunciado a todos los placeres que tienen hipnotizada a toda nuestra personalidad. Y en esos placeres hay egoísmos terribles, que los disimulamos porque decimos esto es muy normal, es propio de la personalidad, pero no es propio del espíritu que ocupa una personalidad. Hay que diferenciar de lo que es personalidad cargada de atenciones a las emociones, a tipos de pensamientos de todo tipo, a egoísmos de toda clase, pero hay algo que es el ser divino en el hombre que intenta por todos los medios liberarse de todo ese yugo opresor de la materia. Y entonces es comprensible que empecemos por el inicio de lo que es el proceso y explicación de estos tres objetivos. Dice la sabiduría divina que esa sabiduría es alcanzable por todo ser humano. No es simplemente para unos cuantos, sino que es alcanzable para todo ser humano. Y alcanzar esta sabiduría está en el futuro de toda la humanidad, por lejos y extraviada que pueda estar cualquiera de los seres que componen esta humanidad. Es decir, que todos, absolutamente todos, pueden llegar a congraciarse con esta sabiduría divina. Y por ello, nos esforzamos todos los estudiantes por inspirar pues a otras personas con el fin de que despierte en ellos nuevos anhelos que estén totalmente desvinculados de deseos y de pasiones y que estén siempre pues alimentados por un ideal que esté por encima de lo que llamamos ser humano, puesto que no somos seres humanos, somos seres divinos, que nos hemos revestido de unas formas humanas, pero en realidad nosotros no somos humanos. Esa humanidad que se manifiesta a través de nuestra mente, emociones y acciones es patrimonio de la naturaleza humana, pero nosotros somos divinos, y es por esta razón que estudiamos teosofía, que quiere decir sabiduría divina, y eso es primordial. Hemos de intentar descubrir este mensaje misterioso, oculto, espiritual, que transforma toda la naturaleza humana en divina. Es decir, que el proyecto y la labor que todo estudiante tiene que empezar a ejercer sobre de sí mismo es atención a la atención de transformar su naturaleza humana en divina, porque en realidad él es divino, todos somos divinos, pero hemos colocado tantos velos delante de la divinidad que finalmente hemos perdido la conexión, entre comillas lo de perder, hemos perdido la conexión directa y nos hemos identificado con lo que es más cerca hemos encontrado. ¿Y qué es lo que está más cerca? Nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental. Y nos hemos identificado con esto. Y ahora se trata de descubrir que no somos esto. Este es un poquitín el proceso. El proceso misterioso es descubrir que nosotros no somos el cuerpo. Es decir, descubrir aquello que no somos y que no obstante estamos plenamente identificados con ellos. Entonces, este sendero espiritual es precisamente la tarea fundamental de la sociedad teosófica como la forma más alta de poner en práctica nuestro ideal supremo de fraternidad universal. Existe lo que llamamos teosofía y existe lo que llamamos sociedad teosófica. La sociedad teosófica es una cosa y la teosofía es otra cosa. Pero la sociedad teosófica se organizó en un momento determinado para dar a conocer a la humanidad una cosa, lo que es teosofía. Por lo tanto, la sociedad teosófica es una organización simplemente que quiere dar a conocer lo que es la teosofía. Lo fundamental de la enseñanza es la teosofía, y la sociedad teosófica está trabajando directamente y altruistamente con el fin de dar a conocer a la totalidad lo que es precisamente este mensaje teosófico, y esto es muy importante. Pues nosotros, los seres humanos, somos hermanos meramente por la identidad de la materia de nuestros cuerpos. Es decir, nuestros cuerpos están formados de la madre naturaleza. Y dice la enseñanza que la madre naturaleza es la que ofrece la oportunidad a la vida, dando a esta vida unos cuerpos oportunos y necesarios para que la vida se experimente a través de ellos. O sea, bajémonos un poco del pedestal en el que nos hemos colocado como seres humanos, pensando que nuestra personalidad mental y emocional y física es lo más importante que tenemos. No, bajemos del pedestal. Lo más importante que tenemos aún no lo conocemos. Lo más importante de lo que somos está por conocer. Y precisamente eso que está por conocer es lo que somos. Y esto es lo más importante, intentar descubrir la realidad de aquello que somos. Pues no somos hermanos meramente por identidad de materia de nuestros cuerpos, sino mucho más, algo más importante, por aquella identidad invisible de nuestro propio ser divino o espíritu. Esto es importante. Entonces esta fraternidad universal emerge y surge de dentro cuando el individuo descubre el espíritu en sí mismo, es decir, se descubre a sí mismo, se encuentra a sí mismo, se conoce a sí mismo. Porque cuando nos conocemos a nosotros mismos internamente, descubrimos la auténtica felicidad de que somos uno con todos los demás. Esta es la auténtica fraternidad. Porque la fraternidad que existe en el mundo manifestado como seres humanos, esto lo podemos encontrar entre hermanos de la misma familia. Y entre hermanos de la misma familia es muy difícil que haya una buena relación. La hay en muchísimos casos, pero muy difícil que haya una buena relación de entendimiento en cuanto a todas las cosas. Y que se perdonen, entre paréntesis, cada uno pues las faltas del otro. Es muy difícil. Pero si el individuo llega a descubrirse a sí mismo, no solamente él despierta un sentido de lo que es la auténtica fraternidad universal, no solamente hacia sus hermanos, hacia su propio hermano de sangre, sino hacia todos los hermanos de la humanidad. Es decir, que da su vida por los demás. Este es el auténtico sentido de la fraternidad universal. Lógicamente, la sociedad teosófica tiene su propia literatura. La tenemos aquí expuesta con el fin de que el estudiante se vaya familiarizando paulatinamente, sin imposición, a todos aquellos que acudan a esa literatura y a la tónica predominante de todo lo que es el ocultismo libre, eso sí, de todo psiquismo, de búsqueda de lo sobrenatural, de especulaciones vanas, de intentos de comunicaciones con entidades de otros planos o niveles, miedos o asociados con ello. Toda la literatura que ha salido de la sociedad teosófica y sus más connotados líderes, esto es lo importante, está impregnada de ese servicio y bien, de este sentido de servicio hacia el bien de todos los demás y olvidándose totalmente de sí mismos y sin esperar nada en cuanto al servicio que pueda aportar. Este es un poco el espíritu del estudiante entregado a ese desenvolvimiento de la conciencia. Así que de esta manera, pensad, la sociedad teosófica aspira a continuar, a seguir sirviendo a la humanidad de una manera totalmente desinteresada, sin ningún tipo de aspiración egoísta y aún como una sociedad inegoísta o imperfecta que es. Aspira la sociedad también como organismo a que sus miembros tengan pues como, diría, un ideal irrenunciable, el logro de lo que llamamos perfección espiritual, que es la máxima ambición que todo estudiante puede tener en su interior en un principio, es decir, la perfección espiritual, alcanzar una perfección total en su propio mundo interno. Los que de alguna manera ingresan dentro de la sociedad, no se nos ofrece ninguna esperanza de ventaja personal. No por el hecho de ingresar va a obtener una ventaja personal por este ingreso, sino la oportunidad que tiene de unirse a un grupo colectivo que puede llegar a servir a la humanidad a través de ¿qué? Pues de una cooperación inteligente y creciente y al mismo tiempo fraternal. Tiene la oportunidad de darse a los demás, es decir, mediante pues lo que llamamos formación de centros de energía benéfica para el estudio, también para la meditación y el servicio unidos que esa labor puede generar en bien de la totalidad. Esto es un poquitín lo único que se puede ofrecer. No hay ventajas, porque entonces, si se dieran estas ventajas al que ingresa, ¿dónde estaría el sentido de fraternidad universal hacia los demás que intentamos ir despertando a medida que el conocimiento va calando en nuestra conciencia? Esto es un poquitín los principios. Y vamos pues a desmenuzar estos tres principios. Empezaremos pues por el primero. Espero que tendremos tiempo para terminar el primer objetivo. O sea que tenemos tiempo todavía por delante, pero no sé si habrá el suficiente tiempo para desmenuzar ese primer objetivo. Es decir, hablar sobre estos tres objetivos de la sociedad teosófica, pienso que es un tema de particular importancia para aquel que se acerca a esta sociedad, pues a través de un curso básico, como el que estamos dando, de conocimientos teosóficos. Intentamos de alguna manera, a través de estos cursos, pues despertar esa inquietud que puede ayudar a una transformación de lo humano en divino en el estudiante que se compromete ante sí mismo, no ante nadie, sino ante sí mismo, se compromete a llevar a cabo esta transformación. Hemos hecho al principio una distinción entre sociedad y teosofía, entre lo que es teosofía y sociedad teosófica. Teosofía hemos dicho que es la sabiduría divina y que la sociedad teosófica es un organismo mediante el cual se intenta hacer llegar a todo estudiante lo que es teosofía, la sabiduría divina. Vosotros y yo mismo tenemos que, o habremos podido, valorar la amplitud sin límites de lo que es la teosofía. Hay una amplitud total, una visión de libre pensador, en la que se respeta la opinión de los demás. No entramos en contradicción sobre la opinión de los demás. No somos quienes para entrar en contradicción. Respetamos la opinión de los demás, porque cada cual en su centro interior ha ido desenvolviendo un estado de conciencia que le permite ver hasta cierto punto la amplitud de ese conocimiento. Hay experiencias por parte de ciertos individuos que han ampliado el despertar de conciencia, con lo cual su comprensión sobre un tema es más amplio, y en otros es menos amplio. El ser más amplio no quiere decir ser superior al que lo ve menos amplio. Quiere decir que en un individuo ha calado más hondo ese conocimiento y en otros más adelante irá despertando, y así sucesivamente. No todos tenemos la obligación de comprender las cosas de la misma manera, porque todos somos todos aquí en el mundo somos diferentes. Cada uno tiene su propia escuela de la vida, por lo tanto cada uno se está formando a sí mismo y es una hoja irrepetible, por lo tanto es como una hoja de árbol que las vemos todas iguales, pero no hay ninguna que sea igual a otra. Siempre hay unas diferencias. Los seres humanos nos parecemos todos, pero en realidad no hay ninguno que sea igual a otro. Porque el despertar de conciencia siempre tiene variantes. Uno puede estar más despierto en una línea determinada y otro estará más despierto en otra línea determinada. Por esto existe el misticismo, el científico, el intelecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno se despierta en su propia línea. Sabéis que dentro de la teosofía siempre hablamos de distintos rayos, de siete rayos madre, y que toda la humanidad pertenece a uno de esos siete rayos. Por lo tanto, hay siete tonalidades que nos diferencian y millones de personas pertenecen a cada una de estas tonalidades. Entonces, podemos decir que en la misma manera que la vida universal se vierte en una forma para expresar un reflejo de su plenitud, en una forma humana, para expresar el reflejo de su plenitud, así apareció también la sociedad teosófica como, pues, como un vehículo para canalizar en el mundo ese infinito, ese gran infinito océano de lo que es la vida teosófica. O sea que es algo enorme. No es simplemente la literatura que se ofrece a través de los libros, que aquí pues hay cuatro libros. La literatura es algo más amplia y profunda. El gran problema que tenemos es que no se pueden editar todos los libros, porque evidentemente no hay economía suficiente para editar todos los libros que se han editado ya, pero que desde la guerra hacia aquí han quedado por editar cientos de títulos que todavía no se pueden ofrecer, que no se pueden ofrecer al público porque no hay posibilidad de editarlos por el momento. Pero de todas maneras, ya veis que hay un buen número de libros de lo que es la literatura teosófica de la editorial teosófica que se van editando, y así poco a poco, con el dinero que se recoge, pues se van haciendo más libros, ¿eh? Porque es un trabajo totalmente altruista el que se hace. Si realmente como estudiantes somos capaces de valorar todo lo que estamos viendo, todo cuanto vamos entendiendo, comprendiendo y estudiando, veremos la importancia que tienen la esencia de estos tres objetivos que la sociedad teosófica se ha trazado para llevar a cabo su labor. Así que a medida que vayamos penetrando en los recovecos más profundos de nuestra propia conciencia, nuestra comprensión de estos objetivos irá ampliándose de tal manera que finalmente no podremos hacer otra cosa que vivirlos. Y de eso se trata, de vivir de una manera total y absoluta esos objetivos que son indispensables si queremos pegar un salto hacia la divinidad de lo eterno que mora en lo más profundo de nuestra naturaleza humana. Porque eso ya está morando en nuestro interior. No hay que buscarlo fuera. Fuera llevamos millones de años y de vidas buscando esta felicidad ahí fuera. Y esta felicidad no está ahí fuera, nunca la encontraremos. La felicidad está en nuestro interior. Encontrar la esencia de vida en nuestro interior. Buscar la esencia que transmite una felicidad que no tiene límite, un estado de ananda total y absoluto, que es felicidad pura en el hombre. Porque internamente somos felicidad. No hay sufrimiento, no hay dolor, no hay penas, no hay miserias, no hay enfermedad en nuestro interior. Nuestro interior todo es vida, esencia, amor, justicia, evolución, espíritu. Esta es la realidad de aquello que somos. Y todos los aspectos contrarios a lo que acabo de decir están en nuestra personalidad, es decir, fuera de nosotros. Si queremos liberarnos de todas estas cosas, debemos de cambiar de dirección e ir hacia el interior. No solamente descubriremos la realidad, sino que haremos más fácil nuestra vida personal. Muchísimo más fácil. No estaremos agobiados para nada. No habrá ningún tipo de ansiedad para nada. viviremos en una serenidad, en una paz total y absoluta. No tendremos necesidad de presionarnos a nosotros mismos para nada. Estaremos en un estado de felicidad. ¿Por qué? Porque estaremos con nosotros mismos. Y esto es lo que el primer objetivo nos va dando a entender. ¿Cuál es este fin único que también persigue toda filosofía, que también persigue toda religión y toda ciencia? ¿Cuál es el fin precisamente de esa sabiduría? Ciertamente no lo que el hombre llama pues sabio, y o se llame sabio y lo proclame a gritos o a voz de cuello, orgulloso pues de su saber, sino que el hombre pues intente liberarse totalmente de lo que es la ignorancia que lo envuelve. Porque solamente la ignorancia que lo envuelve es lo que provoca sufrimiento y que lo convierte en un ser lleno de alegría cuando esta ignorancia se diluye. Esa alegría que fluye y que fluye de sí mismo, que aflora de su propia naturaleza interior, siempre y cuando él se da al servicio a la humanidad. Solo él puede dar de su propia luz para que se despierte esa luz oculta en los demás. Solo él la puede dar. Y eso que se da gratuitamente encuentra eco, porque dicen que lo semejante atrae a lo semejante, tanto en el poder oscuro como en el poder de la luz. Lo semejante atrae a lo semejante. Si nosotros en ese despertar interno transmitimos esa luz interior hacia los demás, la luz interior que se encuentra en los demás se identifica con la nuestra. Por lo tanto, lo semejante atrae a lo semejante. Y sólo así se es digno de llamarse el individuo hombre nuevo. El hombre que ha surgido del hombre viejo. Nosotros ocultamos el hombre nuevo. El hombre nuevo está latente aquí, en ese hombre viejo. A su debido tiempo, ese hombre nuevo emergerá de ese hombre viejo. Ese hombre viejo que ha ido quemando todos los residuos de deseo y de pasión y de egoísmos que durante todas sus encarnaciones como personalidades hemos ido elaborando. Y eso hay que irlo cambiando. Es el motivo, el objetivo que ese primer objetivo, valga la redundancia, nos da a entender. Y con este propósito en mente, pues hemos de empezar ya a analizar el primer objetivo, que dice formar un núcleo de la fraternidad universal sin distinción de raza, sexo, color, casta y religión. Claro, sí, es importante, sin distinción de raza, sexo, casta, religión o color. Y hoy por hoy, pues nosotros tenemos ciertas tendencias todavía, aunque nos digamos que no somos racistas, que no somos aquí, que no somos allá, que respetamos todas las religiones. A nivel personal hay todavía muchas cosas que vencer en este sentido. De palabras se dicen muchas cosas, pero a través de los sentidos se obra de distintas maneras. Este es el único objetivo, ese primero que acabamos de mencionar. Este es el único objetivo que se le demanda aceptar a los miembros que ingresan en la sociedad teosófica, porque él constituye la esencia y la razón de ser de la sociedad. Esto es lo único, que hay otros objetivos, hay dos más, pero este es el único que se le pide a aquel individuo que ingresa a la sociedad teosófica, de tener y aceptar este objetivo en toda su constitución, digámosle así, ¿no? Pues esa es la palabra. Con lo cual, esta fraternidad no es una cosa convencional que pueda compararse, pues, como diríamos, una reunión social en la que los mismos seres humanos de distintas opiniones pues conversan amistosamente y luego cada uno pues se va a su casa muy contentos y al mismo tiempo complacidos. Esta no es esta fraternidad. No es eso lo que fomentan varias o muchas organizaciones internacionales que están en funcionamiento y desde un punto de vista, yo diría, profundo, está todavía lejos de haberse conseguido, incluso dentro del núcleo mismo de esta organización que llamamos Sociedad Teosófica, está todavía muy lejos de haberse conseguido ese objetivo de fraternidad universal. Hay que ser sinceros en este sentido. Cada uno de por sí debe ir elaborando esa transformación y tiene que ir prescindiendo de ciertas atracciones o aspectos atávicos muy, muy relacionados con nuestros propios sentidos. Ya nuestra presidenta internacional, la señora Rada Burnier, ella dice: la fraternidad, la realización de la mente en la que no hay perjuicios de ninguna clase, dice, no hay tampoco ninguna barrera contra nada, es precisamente la regeneración, porque una conciencia así, regenerada, es completamente diferente de lo que es la conciencia ordinaria. Hay un libro de Rada Burnier que se llama, creo que se llama, La auténtica regeneración, algo así, creo que se llama La auténtica regeneración. Hace mención a todo este proceso. La idea que se expresa con estas palabras es esencial para la comprensión de lo que es esa fraternidad que estamos mencionando. En nuestras mentes y en nuestros corazones debe de realizarse con toda seguridad a su debido tiempo una transformación. Una transformación que nos permita pues vivir en un mundo sin barreras. Porque sólo así descubriremos que la fraternidad es un hecho de la naturaleza y que en realidad es el único camino que permite encontrar la unidad en la diversidad. Y de eso se trata, de encontrar la unidad en la diversidad. En el estado actual de nuestra conciencia se está moviendo en el mundo de la diversidad. Y es la oportunidad que tenemos ahora, en este momento, porque estamos en el mundo de la diversidad, de encontrar la unidad. Porque solamente en la unidad, solamente en la diversidad, encontraremos la unidad. Ahora es el momento. Ahora estamos en el mundo de la diversidad. Y ese trabajo nuestro es encontrar la unidad en la diversidad. Pero encontrar la unidad en la diversidad quiere decir encontrar la esencia de vida en nuestro interior. Porque esta esencia de vida en nuestro interior, eso es lo que nos une a todos los demás. ¿Veis la diferencia? Es el momento. No esperemos a que ese cuerpo físico se muera. No esperemos la muerte. Porque si esperamos la muerte podemos pensar, después estaremos en la unidad. No. Porque el despertar de la unidad debe de ser realizado en la diversidad. Y ahora tenemos todas las herramientas para que eso se pueda realizar. Cuando no tengamos cuerpo físico, no lo podremos hacer. Estamos en un mundo dual. Estamos en la dualidad. Dualidad quiere decir realidad e irrealidad. Lo que es real y lo que es irreal. Lo que es verdad y lo que es ficción. Entonces, si estamos en un mundo de ficción, en un mundo de ilusión, encontremos aquel hilo que nos va a conducir, el hilo de Ariana que nos va a conducir a la realidad del ser divino que mora en lo más profundo de nuestra naturaleza humana. Y eso es lo que nos une a todos los demás. Si observamos a nuestro alrededor con detenimiento, esto sí, porque el estudiante tiene que también practicar lo que es la observación, observar siempre con un golpe de vista, observar todo aquello que nos envuelve. Si observamos a nuestro alrededor con detenimiento, veremos que la vida es una maravillosa multiplicidad de cosas. No existen, como antes hemos dicho, dos seres idénticos, no. En un reino, en ningún reino de la naturaleza existe. Sin embargo, todos ellos ponen de manifiesto, de una forma única, la inefable belleza de la vida una. Siempre hay algo que traspúa en el ser humano, algo bello de la vida una. Un sentimiento respaldado por una acción totalmente desinteresada, algo que emerge de lo más profundo de su naturaleza, y él se siente pues dichoso de expresar esa esencia de vida que viene del mismo, no es de segunda mano, viene de primera mano, con lo cual él está experimentando una inefable belleza de la vida una, porque la vida una está en el sí mismo. Todos apuntan hacia ese centro común que, aunque evidentemente velado para nuestros sentidos, este centro común velado para nuestros sentidos, evidentemente por la diversidad de las formas, puede percibirse de alguna manera, aunque solamente sea levemente, si nos damos cuenta de que esto existe. Si nos damos cuenta de que existe. Todos tenemos, pues, un propósito intrínseco de las existencias y todos manifiestan de alguna manera pues esa maravillosa cualidad que llamamos de amor total y desinteresado. Todos de alguna manera nosotros expresamos esa maravillosa cualidad a la que llamamos amor desinteresado. Todos los seres están, pues, llamados a una perfección. Y esto no implica que deban de ser iguales, no, en absoluto. Cada uno en su propia línea tiene que buscar lo mejorcito que él puede aportar a la sociedad. Así que llegar a comprender el nexo indisoluble que hay entre la unidad y la multiplicidad es llegar a ser verdaderamente fraterno. Es llegar a comprender el propósito viviente que hay, el propósito fraterno que hay en cada ser. Llegarlo a comprender y no considerarlo en absoluto inferior, porque esté, pues como antes hemos dicho, en una etapa de evolución, no digo inferior, sino anterior a la nuestra. Con lo cual es bueno sentirse separado, es bueno no sentirse separado de nada ni de nadie. Es bueno sentirse uno con todos los demás. Eso va despertando paulatinamente a medida que uno se va identificando con esta manera de ser, porque es una manera de ser propia de quien va despertando el espíritu de vida y de unidad que está en cada uno de nosotros y que no tenemos que buscar fuera. Cuando buscamos fuera, nos alejamos del centro de donde la unidad del yo está siempre presente. Ya veis que el secreto de esta fraternidad universal del primer objetivo trae consigo aspectos que dan mucho que pensar, que hay que ir madurando paulatinamente en nuestra manera de ver las cosas y que vaya cambiando un poquitín nuestra visión de la vida. Y esto solamente es posible cuando dejamos caer el yo personal. Dejar caer el yo personal es dejar caer a esa personalidad que es la que hoy por hoy tiene el gobierno de nuestros sentidos. Cuidado. El yo personal tiene el gobierno de nuestros sentidos. Y entonces habrá que algún día intentar dejar caer el yo personal cuando dejamos de preocuparnos por ser diferentes y por defender nuestras diferencias. Antes hemos hablado que cada uno es un ser divino y propio, que tiene su propia opinión y que no tiene por qué entrar en oposición con otro. Cada uno tiene su desenvolvimiento de la conciencia y su forma de pensar y de ver las cosas. Cualquier individuo de los aquí presentes, ahora, si miramos este jarrón que tenemos aquí, todos lo veremos distinto, cada uno tendrá una opinión diferente del jarrón, porque cada uno lo verá desde distintos puntos, por lo tanto lo verá diferente. Y no nos podemos pelear por decir lo que es el jarrón, cada uno lo verá distinto bajo el punto de vista en que se encuentra por el lugar donde él se halla. Por lo tanto, cada uno es un mundo distinto. Tiene su opinión, y la opinión es la característica del desenvolvimiento de la propia conciencia adquirida a través de su propio carácter. Nuestra conciencia hoy por hoy funciona divinamente en el mundo personal, porque la conciencia involucrada en pensamientos, emociones, deseos, pasiones, egoísmos y acciones de todo tipo, está en su salsa, en el yo personal. Pero ahora hemos descubierto que existe una conciencia a la que llamamos espiritual, que es la nuestra. Por eso antes hemos dicho que hay que dejar caer el yo personal e intentar que emerja el yo divino, el yo crístico, el ser divino y eterno que está en nosotros esperando. Espera, tiene una paciencia sin límites. Una paciencia esperando la oportunidad de que exista en una de sus múltiples existencias una personalidad que en vez de mirar hacia afuera, empiece a mirar hacia adentro. Este es el secreto. Mirar hacia adentro. Me diréis, no veo nada. Es que no se ve nada. Es una conciencia que va ampliando su comprensión de lo no visto. Va ampliando su comprensión de lo no visto. Pero que se va percibiendo a niveles internos algo que no tiene forma. La conciencia no tiene forma. Solamente la mente le da forma cuando se identifica la conciencia con un objeto. Sea este un coche, un tren, un avión, una forma femenina o masculina. Es el pensamiento quien da la forma. Y si la conciencia está identificada con esa personalidad, entonces habrá que intentar cambiar la polaridad de nuestros sentidos y llevarlos hacia el interior. Nos unimos a los demás con la intención de apoyar, de contribuir, de ayudar, de darnos a nosotros mismos en función de algo muchísimo mayor o más grande que lo contiene todo. Y por lo tanto, es lo único que nos puede demostrar que nuestra unidad interna, con todas las cosas en esta transformación que implica la realización de lo que llamamos fraternidad, hay una cualidad en cada uno de nosotros mística. Es la conciencia de algo maravilloso. En cualquier parte que se posen nuestros ojos, algo que encierra una profunda belleza, algo que hoy por hoy todavía no hemos descubierto. El día que descubramos esa belleza interior, nunca más apartaremos los ojos, porque es de una hermosura que no hay lenguaje para poder describir aquella realidad que embelesa incluso los propios sentidos y los dirige a partir de este momento hacia el interior, renunciando totalmente y completamente a la gratificación de los mismos. Así que lo verdaderamente valioso que existe dentro de cada uno de nosotros, lo más bello que poseemos, no es nuestro, no es de esta personalidad. Siempre que la vida se toma desde la perspectiva de mi opinión, esta es mi opinión, desde que se toma de este punto de vista, mi creencia, mis gustos, mi sociedad, mi nación, esa belleza hermosísima y profunda del ser divino se oscurece, porque ella no tiene atributos. Esa belleza interior del yo divino no tiene atributos, ni opiniones, ni nada que se le pueda acercar, ni sobreponer a esa belleza. Ninguna clase de ella es tan pura, ella es tan pura que lo contiene todo, y en ella todo habita en perfecta armonía. Con lo cual, si nos esforzamos duramente con nosotros mismos, intentando frenar el impulso hacia afuera, y dirigimos con el discernimiento y con una buena dirección la conciencia hacia el interior, descubriremos que la fraternidad es precisamente o esencialmente el olvido de nosotros mismos, a través de lo cual aprendemos a dar y contribuir sin reserva alguna todo aquello que nos propongamos hacer. Este es un poquitín la esencia de lo que es ese primer objetivo de la sociedad teosófica, y es el que se recomienda al aspirante, a miembro de la sociedad, a tenerlo pues bien relacionado con la conciencia de uno mismo. Y como que quedan 10 minutitos, porque porque hoy ya sabéis que hay otra actividad. Y ayer me avisaron, pues vamos a tener 10 minutitos. Ah, sí. Bueno, pero ya, me han dicho que a ver si puedo terminar a las 8:10, 8:15. O sea que, como que el primer objetivo lo hemos terminado, y la próxima semana hablaremos del segundo objetivo, que es también más interesante, que ya sabéis que es hacer un estudio comparativo de todas las ciencias, filosofías y religiones existentes en el mundo, con lo cual es algo ya profundo, ¿eh? Pero vamos a ver si ha quedado alguna duda entre vosotros, o habéis descubierto aspectos en vuestros estudios sobre esta fraternidad universal, que antes he dicho que fraternidad universal es algo más profundo que la fraternidad personal que podemos encontrar entre los seres humanos. Lo cual quiere decir fraternidad universal en que uno debe de descubrir la fraternidad en su interior. Aquello que el gran mantra de Anya Besant, cuando dice que aquel que se sienta uno contigo sepa que es también uno con todos los demás. Esta es la auténtica fraternidad, que os sintáis uno con todos los demás, que os sentáis identificado con todos los demás, y que todos los demás seáis vosotros mismos en vuestro interior. Este es el primer objetivo. Venga, ¿cómo lo habéis visto esto? ¿Tenéis alguna duda sobre lo que hemos ido mencionando? Pero hay que empezar por la teoría, porque ahora estamos, al mismo tiempo que estamos teorizando, estamos descubriendo posiblemente aspectos que van aflorando de nuestro interior, que hace que comprendamos un poco más claramente lo que es esa fraternidad universal. No digo fraternidad personal, sino fraternidad universal, sin distinción. Sean blancos, sean negros, sea de cualquier religión, sea masculino, sea femenina, no importa. Un total sentimiento de fraternidad que lo da todo. Yo a veces siempre he dicho que la amistad, para mí, a mi entender, habiendo reflexionado sobre la amistad, yo diría que es el sentimiento más elevado que puede aflorar en el ser humano. Hablo en el ser humano, porque la amistad lo hace todo por amistad. Cuando hay amistad, cualquier favor, cualquier petición, cualquier cosa se hace por amistad, porque no hay petición de ser recompensado en algo, se hace por amistad. Yo digo que este sentimiento de amistad es algo que debe de ir practicándose entre los seres humanos, porque esto hace que nos vayamos acercando cada vez más. Es el sentimiento más elevado que el ser humano puede expresar. Más elevado que los sentimientos de amor humano que podemos experimentar. Daros cuenta, un matrimonio, una pareja que se conocen, despiertan un sentimiento, este sentimiento de acercamiento a uno al otro, se enamoran y este sentimiento toma fuerza y finalmente toman la decisión de casarse y forman una pareja hecha. Con el tiempo este sentimiento va madurando y se va transformando y finalmente se convierte en una amistad. Esa amistad es el fruto de un sentimiento de acercamiento de unos cuerpos que finalmente se transmuta en un sentimiento de auténtica amistad. Y entonces uno siempre está al lado del otro, intentando mitigar el dolor y el sufrimiento de aquel su compañero o compañera. Ese sentimiento, para mí, es más profundo que cualquier otro sentimiento que el ser humano pueda expresar. Porque es un sentimiento que no espera nada, el de la amistad. Y los otros sentimientos siempre esperan gratificación. Porque el sentimiento de te quiero, quiere decir que te quiero para mí, es un sentimiento egoísta. Y el sentimiento te quiero no da nada, porque lo quiere todo para sí mismo. Y el sentimiento de amistad lo ofrece todo. Para mí el sentimiento de amistad es el más elevado. Por eso es el sentimiento que se despierta en aquellas parejas que durante años han convivido juntos. Se han transmitido sus sufrimientos, sus alegrías, se lo han ido transmitiendo todo y finalmente estas dos personas forman parte como si fueran de una sola. Hasta incluso cuando hay un buen entendimiento, las caras se parecen. Incluso las caras parece que se empiecen a hermanar, porque vosotros sabéis que la convivencia hace que parte de las células se transmitan unos a los otros. No sé si esto lo habréis experimentado en matrimonios que realmente pues llevan una convivencia en la que hay una buena relación entre ellos y ves, dices, más que matrimonio, yo diría son parecen hermanos. Esto lo habréis visto en más de una ocasión. Pues esta es una realidad. Aquí empieza una hermandad fraternal entre dos personas que no eran hermanos físicamente. Pero este sentimiento de la amistad, que es totalmente inegoísta y altruista, que es el sentimiento que lo da todo a cambio de nada. ¿Sí? Sí. Este sentimiento fraternal que se transforma en un sentimiento de amistad. Ah, sí. Estos sentimientos, es que el sentimiento de la familia, lo que son los clanes familiares, existen precisamente para despertar estos sentimientos. El sentimiento filial, el sentimiento de fraternidad entre hermanos, estos sentimientos están ahí en la familia. Y estos se desarrollan mediante el sacrificio de alguien por esta familia. El padre, en un principio, pues para que la familia crezca, pues tendrá que hacer algo por la familia. La madre es la que va a cuidar la familia en el seno de la familia y la hará crecer. Y la ayudará y le dará el calor, el sentimiento, el cariño, la amistad. Esto va creciendo, va creando un núcleo familiar. Y en ese núcleo familiar se despiertan otros sentimientos. El del sacrificio de los padres por los hijos. El del sacrificio por la vida de aquellos hijos en un momento determinado. Para darles la mejor educación si es posible. O sea, se despiertan ciertos sentimientos que deben de ser construidos mediante un darse a los demás. Y esto se hace en el núcleo familiar. Es por esa razón que también se dice que siempre encarnamos durante nuestra evolución humana, como humanos todavía, encarnamos en el mismo, más o menos en el mismo clan familiar, como padre, o como madre, o como hija, o como hijo, o como hermano, o como un amigo íntimo de la misma familia. Siempre merodeando en ese clan familiar, vida tras vida, porque se han creado aspectos kármicos en esta misma familia que se van solucionando mediante el sacrificio de la misma familia. ¿Entendéis el proceso? Es realmente maravilloso este proceso, cómo la vida kármica nos lleva siempre a entrar en estos clanes familiares. Y cuando uno de este clan familiar abre su conciencia en un momento determinado, es la oportunidad de cambiar, y engrandecer su clan familiar en otras familias, en las que realmente su estado evolutivo esté en armonía con ese nuevo cambio de conciencia experimentado mediante su dedicación a esa otra vida familiar del pasado. O sea que la vida es maravillosa. Y la vida te da todo cuanto tú necesitas y todo cuanto tú te has hecho merecedor de ella. Y no te quita ni un ápice. Ni un ápice. Y si no lo tenemos, es porque todavía no nos lo merecemos. No podemos llorar por ello, sino luchar por ello. Esto sí, y esto es importante. La familia es maravillosa en este sentido. Las contrariedades que podemos encontrar en la familia, lejos de pensar que son un obstáculo, es lo que necesitamos en el momento. No por lo que necesitamos, por lo que debemos de cambiar, por lo que debemos de mejorar, por lo que nuestra relación tiene que armonizar. Hay todo un proceso, pero nuestra personalidad es muy tozuda. Hablo por mí, no hablo yo, hablo en el sentido personal. Nuestras personalidades son muy tozudas. Y no nos importa tropezar con la misma piedra, sea una u otra, mientras tengamos todavía la cosa metida en la cabeza. No, no, es que yo tengo razón. Mi opinión, lo que antes hemos dicho, esta es mi opinión, y yo digo, nada, están equivocados, esto es así, porque es que yo lo veo así. Tengo que decir que es verdad, él lo ve así, o ella lo ve así. Lo ve así, y como que lo ve así, cree que esto es así, y es normal que esto sea. Pero hay la posibilidad de una amplitud de visión. Hay la posibilidad de ampliar una visión de conciencia más amplia. Y entonces, cuando esta visión se amplía, aparece, aflora, entonces, me cachis, que está, hola, que esto, sí que estaba equivocado. Entonces uno reconoce, sin que nadie te diga nada, que estabas equivocado. Yo, ¿por qué me hacía fuerte si real, es que no veía, no lo veía, estaba ciego, no lo podía ver? No lo podía ver porque su conciencia estaba limitada a su manera de pensar. ¿Eh? A su manera de pensar. Entonces, claro, no había interiorizado, y cuando uno no ha interiorizado, pues no puede ver más que lo que la mente le presenta. Esta es la absoluta realidad. Y cuando uno nos damos cuenta que no debemos de ser juguetes de la mente, que hemos de interiorizar y aceptar, en un primer lugar, aceptar aquello que es lo que hay, esto es lo que toca, esto es lo que yo tengo que vivir, y en eso me tengo que desenvolver de una manera, pues, armónica y al mismo tiempo diplomática, con el fin de no molestar, el fin de no perjudicar, en fin, de no herir. Tengo que intentar, pues, ser el núcleo que unifica y armoniza, pues, toda esta, en esa familia, lo que pueda surgir, porque en todas las familias hay grandes problemas, grandes o pequeños problemas, pero problemas los hay. Entonces uno puede ser el punto que pueda armonizar, pues, todo lo que es un proceso familiar. Y para esto, a veces hay que morderse la lengua, en más de una ocasión. Yo digo esto, pero a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Yo digo esto porque lo he comprendido, pero no quiere decir que el que lo haya comprendido, que realmente lo practique en su totalidad. Me estoy dando cuenta y estoy observando que algo se va logrando. Algo se va logrando, ¿eh? Pero que la cosa no es tan fácil. Si fuera tan fácil, todo el mundo seríamos felices ya. Todo el mundo seríamos felices. Ya no habrían problemas, ni sinsabores, ni nada. Pero bueno, estamos en un mundo dual, que es lo que antes hemos dicho. Bueno, yo quería que vosotros dijerais alguna cosita. Ya que hablas de la familia y tal, se me está ocurriendo algo. Que una reflexión, ¿no? Mira por dónde hay familias que donde tú notas que hay una armonía global y hay otras donde ves distorsión. Entonces, el arte de la familia es todo un arte. Es todo. Y lo que sí observo es que hay alegría. Entonces, como aquel que dice tomarse la vida en serio, es muy serio tomarse la vida en serio, no es nada serio eso, tomarse la vida en serio no es nada serio, ¿no? Todo esto son cosas que me han pasado por la cabeza, pero creo que las aporto simplemente porque eso me hace reflexionar en que armonizar una familia es algo. Como tú has dicho, no me ha gustado el término sacrificio, porque digo, eso se transmuta, el sacrificio supongo que lo dices bajo el aspecto de lo sagrado, sacro, sacrificio, porque yo creo que llevar una familia no debe ser un sacrificio, debe ser una alegría, y cuando eso lo sabes, aprendes, adquieres conocimiento, ese conocimiento que propones, creo que se transforma en una alegría terrible, y esas familias donde hay armonía. Ahora bien, interviene una gran dosis de conocimiento igual discernimiento. Saberse callar a tiempo, saber hablar cuando corresponde, etcétera, etcétera. Lanzo esa reflexión, no sé si me explico. Sí, es que cuando hablo de sacrificio, quiere decir, sacrificas de tu propia naturaleza y libertad por los demás, ¿sí? Por tu familia. Porque si tú no tuvieras la familia o no hicieras todo esto, estarías muy libre y podrías hacer otras muchísimas más cosas. Entonces el individuo se sacrifica a sí mismo por el bien de toda su familia. En este sentido, sacrifica su libertad por amor a la familia. Pero esas cosas que tú dices son apegos en realidad. Pero qué mayor alegría, fíjate lo que te estoy diciendo, sí. Qué mayor alegría cuando eso te das con alegría a la familia, olvidándote. Bueno, claro, esto, por eso que ahí empieza, los grupos familiares están por eso. Los clanes familiares están ahí porque es la manera más fácil de poder llegar a hacer algo por los demás. Porque, fijaros, no sé si habéis observado, vamos a hacer una. En personas que han vivido, solas durante su vida, es decir, que no se han comprometido con gente en su vida. Cuando llegan a la vejez, solamente están pensando en sí mismas, porque nadie ha pensado para ellas, ¿eh? Y entonces solamente han pensado para sí mismas. Y para cualquier cosa son primero ellas antes que los demás. ¿Daros cuenta? Primero soy yo, después yo y siempre yo. Este es un poquitín. Y no obstante, en una familia siempre hay alguien que pasa después de todos los demás. Y en gente que son así, yo he conocido personas que han recibido, pues, gente, y esa persona, no teniendo necesidad de hacer nada, porque podía y había gente, era la última que se ponía en mesa cuando todo el mundo estaba servido y bien servido y miraba que nadie le faltara algo. Y en cambio, he estado en otros sitios en que la persona que allí sentada, la primera, aquí soy yo. Pues estas otras personas, que la que era la que estaba por encima, era la última en servirse a sí misma cuando todo el mundo estaba servido. Pues bien, estas personas que en momentos determinados, pues que han vivido su vida, y claro, yo hablo porque tengo experiencias propias en mi propia familia, tengo pues un cuñado y tengo cosas de este tipo, que han sido solteros toda su vida y ahora en la actualidad tienen ya 80 y pico de años, y bueno, y toda la vida ha estado pensando más que en sí mismo, y ahora, pues ya nadie cuenta, solamente cuenta él. Y si tú dices, él dice, por ejemplo, es que ahora tengo un dolor aquí, dice, sí, yo también, bueno, ¿qué le importa lo que tengas tú? Lo tengo yo. O sea que no le importa lo que tú tienes, le importa solamente lo que él tiene, lo que a él le ocurre. No le importa lo que le pasa al vecino, la vecina, la hermana o el hermano o a quien sea. Que lo tengas todo a mí no me quita nada. ¿Veis un poquitín? Entonces ahí está, haces un estudio psicológico y ves, vas viendo, observando las diferencias que existen, y cuando ha habido una afinidad entre dos personas, lo que esa afinidad se transforma en afinidad de carácter. Y en un momento determinado uno piensa algo y el otro lo verbaliza. Esto ya lo sabéis, ¿no? Uno está tatareando internamente una canción y el otro la verbaliza. Uno está pensando una cosa y entonces el otro dice, oye, fíjate que... Y está contestando a lo que el otro está pensando. Porque hay una afinidad de aura mental, porque las auras se tocan, ya sabéis vosotros, que en dos personas que viven y conviven juntas, las auras se tocan. El aura de salud, el aura emocional y el aura mental se tocan. Porque nuestra aura tiene aproximadamente, nuestra aura mental tendrá aproximadamente un metro y medio aproximadamente. Y cuando estamos cerca de la otra persona, o ella también un metro y medio y tú un metro y medio, pues bueno, prácticamente se van rozando las auras. Entonces hay mucha transmisión entre dos personas. Por eso que cuando uno ejerce una presión sobre otra persona, automáticamente le está transmitiendo lo que él mentalmente está pensando. Transmisión de pensamiento, también existe la transmisión emotiva y existe también la transmisión física mediante lo que llamamos el doble etérico. Y ahí hay aspectos fenoménicos que se producen que no son milagros, son transmisiones simplemente de una persona a otra persona. Y en ese caso, entre dos personas que tienen una cierta afinidad por los años que han vivido y han convivido juntos, no solamente hay una transmisión de ideas y de pensamientos, sino también una transmisión, yo diría, de células que se impregnan uno al otro y que finalmente dice, más que matrimonio parecen hermanos. Dime. Pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Porque si actúa así es porque su conciencia no ha madurado suficientemente. Pero no ha madurado suficientemente porque tampoco se ha comprometido ante la vida. ¿Pero no es lo que le tocaba entonces? No. O sea, el destino no está premeditado, el destino. El destino lo creamos nosotros. Es decir, nosotros decidimos nuestro destino según actuamos. O sea, el venir aquí no está premeditado. Cuando venimos aquí, venimos posiblemente con una intencionalidad de despertar ciertas cualidades que todavía no hemos despertado. Hemos de despertar ciertas cualidades para ir redondeando el carácter. No lo vamos a mejorar del todo, sino que vamos a ir construyendo paulatinamente el carácter y que adolecemos de alguna cualidad que no tenemos, ¿no? Y venimos pues para intentar construir estas cualidades en nuestro carácter. Pero claro, si no lo hacemos, si no nos esforzamos, la vida nos trae ocasiones y llega un momento que hay una ocasión. Pero en ese momento que tú podrías hacer eso, a lo mejor debes de renunciar a otra cosa que en aquel momento se te presentaba. Pues mira, tengo que hacerlo, pero ostras, pero hay el Barça y el Madrid. Hoy tengo que ir a ver al Barça y al Madrid. O tengo que escuchar al Sálvame. Si no escucho al Sálvame, bueno, pues iré otro día a esto. Has perdido la ocasión de hacer aquello que debías hacer. Es una manera de explicarlo, porque hoy día está de moda el fútbol y el tomate este que le llaman el Sálvame, ¿no? Entonces, claro, si uno está por el Sálvame, dejará de estar por otras cosas. Y si uno está está por el fútbol, pues dejará de estar por otras cosas. Y entonces, esta otra cosa, si renuncia a eso, entonces ha perdido la ocasión. Porque dice que la ocasión, cuando se presenta, hay que aprovecharla. Porque no se vuelve a presentar. Uno tiene que estar atento. Y uno no tiene que dejarse tentar por el sentido de la curiosidad y la ilusión de saber el resultado de una cosa o de otra. Si uno tiene que discernir, esto es lo más interesante para mí, esto es lo que debo de hacer. Lo otro, pues ya lo sabré después. Por ejemplo, uno puede decir, ya sabré el resultado después. Lo importante es esto. Para mí es esto. Y entonces, claro, uno va tomando decisiones. Y cuando uno va tomando decisiones, va madurando. ¿Eh? Y su carácter se va formando. Y de eso se trata. En principio se trata de formar un carácter. Y una vez tengamos el carácter, entonces lo tendremos que ir modelando y purificando, ¿no? Pero de momento, formar un carácter. Y claro, como tú dices, pues uno está haciendo lo que le toca en aquel momento. Se ha dejado tentar, pues bueno, pues ya pagarás las consecuencias. No recogerás lo que tú buscabas. ¿Eh? Si uno tiene que ir a buscar, si uno tiene que cosechar los tomates y tenía que ir hoy a buscar los tomates, pero no va, y la noche cae un pedregal, cae un granizo, al día siguiente ya puedo ir a buscar los tomates, están hechos puros. Si hubiera ido el día anterior, pues tendría los tomates en las cajas, ¿no? Ha perdido la ocasión, la manera de explicarlo. Ah, sí. Sí, sí. Exactamente. Exactamente. Exactamente. Uno no tiene que dejarse influenciar por los sentimientos, ni por las emociones, ni por las atracciones, ni por los deseos, ni por las pasiones, ni por esto, ni por el que dirán, ni lo que dejan de decir. Si no hago esto, mejor dirán aquello. Uno tiene que prescindir de todas estas cosas. Lo único que tiene que hacer es discernir. Y entonces, ¿qué es lo que voy a discernir? Es muy fácil. Lo conveniente. Simplemente. Elegir entre el apego o lo que toca. Lo conveniente. Dice, ¿qué es lo conveniente? Porque uno tiene que decir, ¿qué es lo conveniente? Hombre, a mí, lo que a mí me conviene sería hacer esto. Porque claro, si hago esto, pues voy a beneficiarme. Eso es lo que a mí me conviene. Pero entonces uno tiene que reflexionar. Pero ¿qué es lo que haría alguien que quiere trascender la conciencia humana? ¿Qué es lo que haría un santo, un maestro? Pues claro, un maestro haría esto. Entonces, si el maestro haría esto, esto es lo que yo debo de hacer. Porque él está buscando esto. Esto es lo que él debería hacer. No debo de hacer lo que mi personalidad busca. Porque no tenemos que hacer lo que quiere la personalidad. La personalidad siempre hará lo contrario de lo que nosotros quisiéramos que hiciera. Porque la personalidad busca siempre lo fácil. Claro. Y lo fácil, lo conocido, lo que no tiene problema. Miran los relojes. Vamos a dejarlo aquí, ¿no? Es que en el momento, por eso te he hablado de los apegos. Porque sí. En el momento que algo que tú vas a decidir, te dejas llevar por el apego. ¿Qué es el apego? Aquello que mueve tu yo inferior. La rueda del mundo. Saber discernir si es apego, o saber discernir si es lo que toca, es muy importante. Por eso te he hablado antes de discernimiento, conocimiento, no es discernimiento. Es lo fundamental. Claro. Para todos nosotros, como estudiantes, el discernimiento es lo fundamental. Y si no, buscadlo en los pies del maestro. En los pies del maestro, cuando abráis la primera página, dice, cuatro son los requisitos para entrar en este sendero. Primero, discernimiento. Esto es la base fundamental. Segundo, carencia de deseos. Tercero, recta conducta. Y cuarto, amor. Porque cuando estos tres han sido solucionados, ¿qué es lo que queda? Amor. Si has entendido esas cuatro, has entendido eso que estamos dándole. Te has liberado. Claro, por eso dice cuatro son los requisitos para entrar en este sendero. Estos son los cuatro requisitos. Claro, discernimiento es discernir lo real en lo irreal. Claro, buscar lo real en lo irreal. Estamos en el mundo irreal. Si queremos lo real, tenemos que discernir dónde está lo real. Aquí se trata de descubrir lo real en lo irreal. Y una vez tú te das cuenta lo que es, dices entonces, claro, no puedo dejarme guiar por los sentidos. Tengo que tener una carencia de deseos, de sentidos, de ilusiones, de sentimientos, cuidado, porque las emociones y las pasiones se van transformando paulatinamente en sentimientos cada vez más elevados, hasta que finalmente uno también los tiene que dejar. O sea, a medida, todo se va sublimando, sublimando, sublimando, y finalmente todo se tiene que dejar. Porque en los mundos internos o espirituales no podemos entrar con sentimientos elevados. No, no podemos entrar, porque los sentimientos no son del mundo espiritual. Son del mundo emocional. El mundo emocional, sabéis que tiene 7 niveles. El nivel más elevado son los sentimientos más elevados, pero no dejan de ser sentimientos que esclavizan la conciencia y no permiten que pase más allá de la mente. Y esto, claro, para encontrarme a mí mismo, tendré que prescindir de todo tipo de sentimiento, por muy duro que sea. Porque tendré que ir a la fuente de donde todo surge. Si tengo que ir a la fuente, tengo que ir a la fuente de la mente. Por lo tanto, tengo que entrar en el corazón, el núcleo de vida. ¡Ay, que me van a reñir! Vamos a dejarlo aquí. Ah, bueno, es igual, no pasa nada, no me castigarán. Dime. ¿Y el amor no sería un sentimiento? El amor trasciende todo tipo de sentimiento, porque el amor es comprensión, no es un sentimiento. No. El amor es comprensión. Por eso se dice que Atma, el principio átmico, el principio superior en el hombre, es Atma, que es amor y comprensión. Amor igual a comprensión. Además, lo has dicho al principio, cuando yo te quiero o yo te amo. No habla de este amor, no, ya he entendido. Pero yo hablo, en el momento que la palabra amor se traduce en ausencia de apego, es amor auténtico, es la esencia. Este amor es comprensión, es decir, que tú comprendes a los demás, los escuchas y los entiendes y los comprendes. Y eso es amor. Comprender es amor. No puede ser mal. Es amar. Amar lo que te están diciendo, lo que está sucediendo en toda criatura. Porque hay una comprensión total y absoluta. Por eso se dice que hemos de intentar, empezando por escuchar a los demás, por difícil que sea, despertar un estado de conciencia. Cuando estás, alguien te está explicando, se está desahogando, y tú dices, yo tengo que estar aguantando todo esto, pues uno tiene que estar atento, porque eres una descarga para aquel, y esto es comprensión, amor. Y en cambio lo que hacemos es, que es tarde, ahora me están entreteniendo, tengo que estar allá, o sea, estamos cogidos por las prisas. Y tendríamos que dejarlo todo. Cuando hay algo, hay que dejarlo todo. Hemos de estar por esto. Yo digo esto, no quiere decir que lo haga. Yo digo que hay que hacer esto, no digo que yo lo haga. Habrá que tener que trabajarme para poderlo hacer. Pero uno, cuando está con algo, tiene que olvidarse de todo y estar por aquello que se está en aquel momento. Si es una persona que está escuchando, hasta el final. Y no interrumpir. Aquella persona necesita todo esto, sacarlo. Y entonces queda feliz, queda desahogada, y tú has entendido su estado de ánimo. Bueno, es una manera de explicar lo que es amor. Esto es amor, comprender a los demás. Comprender y entender a los demás. Por eso dicen los maestros que un maestro de sabiduría, por quien más amor siente, es por aquel que lo necesita. Y quien más lo necesita, el asesino. El peor que nosotros podemos, al peor que nosotros escucharíamos, es el que más a él le da. Porque si tú eres un santo, no necesitas comprensión. Tú ya la tienes toda. El que la necesita es aquel otro, que el pobre está hundido en la miseria y la necesita. Por eso pone tanta atención, los maestros de sabiduría ponen tanta atención en el resto de la humanidad. Por eso están repartidos por toda la humanidad una serie de maestros de sabiduría que nadie sabe que existen, pero que están entre la humanidad trabajando. En Europa parece ser que hay 93 maestros de sabiduría encarnados intentando despertar las conciencias de Europa. Y en otros países, pues hay otros tantos, seguramente. Hay una ciencia oculta que está más allá de los números, pero esto es lo que sí. No, se dice ocultamente. Hay cosas que ocultamente se dicen, y si uno está entregado a ese tipo de cosas, las vas descubriendo. Se van descubriendo. Están escritas por adeptos y gente que están metidos en todo este trabajo. Y siempre las vas encontrando bastante escondidas, pero en distintos puntos vas encontrando. O también las vas escuchando en otros individuos. Pero hay que estar atento a todas estas cosas. Porque cuando esto te llega, hay que retenerlo. Porque es una ocasión de algo que te ha llegado y que no puedes dejar. Bueno, pues quizás sí, quizás no. Uno tiene que estar atento. Porque dice que cuando la ocasión se presenta, uno tiene que estar atento para cogerla. Porque no se vuelve a presentar. Y si estás atento, eso te traerá nuevas cosas. Hay que estar muy atento a lo que es nuestra enseñanza oculta. Porque es oculta. Y no es que esté escondida. Está oculta porque está más allá de los velos personales. Por eso está oculta. Porque está en los mundos espirituales. Por eso está oculta. Está oculta nuestro mundo, porque está oculto en los mundos internos. Por eso dice, si nosotros vamos corriendo velos, quitamos las atracciones y quitamos los apegos, vamos quitando estos velos, finalmente, ¿qué es lo que quedará? La realidad una de esa lámpara siempre brillando en el interior del hombre. Por eso hay un librito que se llama Sed una lámpara de vosotros mismos, de Sriram, y ahí veréis que en distintas palabras está diciendo esto. Ahora se reñirán.